quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Mañana, el sol en Kentucky, ¿cómo ilumina? Me subirá a mi Vulcan 1500. ¡Chao, Marta! ¡Nos vemos! ¡Qué bueno que me sonríe la vida! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Hola, hola! ¡Ay, el viento en mi peluca! ¡Escucha, me parece que voy a parar a comer un hot dog caliente en cualquier momento. Voy a llamar a Nacho por teléfono a ver que si me salva este quilombo. No puedo decirle que no a Pergolini. Tengo que seguir estando, tengo que verla. ¡Gracias! Bueno, a ver, Nacho, a ver. ¡Pip! ¡Pip! ¡Pip! ¿Hola? ¡Hola, Nacho! ¡Hola! ¡Sí! ¡Escuchá, escuchá, Nacho, escuchá! ¡Javi, qué haces! ¡Jerón! ¡Jerón! Che, ¿cómo andás, Nacho? ¿Bien? Todo bien, vos, todo tranquilo, ¿entiendes? Acá, loco, en Venecia, loco, yendo por el costado de la Atlántida, así con la Vulcan. Vos sabés, escuchando, escuchá. ¿Qué haces por ahí? Y es así, los privilegios de estar en la asamblea de la radio te da esto, estos viajes, estos congresos con otros foros comunitarios, ¿viste? Y bueno, estoy acá, papá. Escuchá. ¿Cuándo volvés? Escuchame, hoy es jueves, el sábado tenemos el programa. Bueno, volvés? No, y bueno, estoy viendo, porque esto está muy bueno, Nacho. Esto está muy, muy, muy bueno. Estoy acá hablando de comunidad, ¿no? Estamos viajando a Venecia. Y bueno, es muy interesante lo alternativo acá también, Nacho. Pero, escuchá. ¿Pero qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué haces allá? Escuchame, ellos te estoy llamando, boludo. Necesito que me hagas un favor. Pará que voy a frenar porque me van a hacer una fotomulta porque acá en Venecia. ¡Qué hace, loco! Acá son bueno, terribles, pará, pará. ¿Quieres un poco de agua ahí? Sí, para que. Ahí apague la música. Pará. Ahí está. ¿Qué hace, Nacho? Escúchame. Mirá, es así. ¿Te compraste una moto de agua chopera de San Venecia? Dos tengo. Una dorada y otra plateada con la cara de Nino Dolce de un costado. Diciendo vamos por más, que no sabe lo que es, Nacho. La tenés que ver, te compré dos por unas para vos también. Ah, bueno, joya, cuando vas entonces. Tengo una, la tuya tiene la cara de Adriana Broski haciendo la vez Viva Perón. La pensé para vos. La vi y dije, esta es para Nacho. Pero, esto no te estoy... pero decime, pará, ¿cómo hacemos con el programa entonces? Escúchame, eso, esto es lo interesante, escúchame, te estoy llamando porque mirá, vos sabés muy bien que yo no le puedo decir que no a Pergolini, ni tampoco puedo dejar de estar en la radio. O sea, es una oportunidad económica muy grande. Me llamó Mario, boludo. Me dijo que quiera que... ¿Cómo? ¿Y qué hacemos ahora? Y mira, el chabón Mario me ofreció 20.000 pesos al mes y hacer una columna de tiempo, ¿viste? De pronóstico del tiempo. Así que yo creo que voy a agarrar, boludo. Pero lo interesante es que yo no puedo perder esta actitud de militante, ¿viste? Así de acá en la radio, o sea, en la asamblea. Y te necesito a vos. ¿Querés en mi testaferro? Sería como mi testapalabra, ponele, sería. Mi testa radial. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo sería, decís? Mira, por ejemplo, vos te aprendés un par de frases mías y acá es radio, no nos ven igual. ¿Me entendés? Y cuando sí. Hay asamblea, voy a decir, che, Javi no puede venir, tiene gripe, se guinzó el pie, viste, no sé, hay un lobo en la casa. Mentamos, la flayamos, viste, se hizo peronista, puedo decirle. Pero interesante es que si la llevamos adelante hasta donde podamos, boludo. Yo te llevo conmigo, para eso compré la moto de agua. ¿Cómo? Si cae alguien en la radio cuando yo estoy ahí. Y queda Noe y Mati con vos y Emma. Ahora está Ricky acá callado, pero Ricky también está acá con nosotros. Ah, lo trabajamos con ellos, ahí decís vos que me vayan cubriendo con eso. La onda es que Ricky seas vos. Vos pasás a ser yo, Ricky pasa a ser... Y Noelia sigue siendo Noelia. ¿Me entendés? O sea, Noelia es Noelia. Reemplazar a Noelia, ¿no? Por eso es Noelia. No podemos, no estamos a tiempo. Tenemos que... O sea, yo... La llamo adelante, Nacho. Por ejemplo, escuchá. Vos tenés aparte frases que digo yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tero! ¡Tero! A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bien, le estás enganchando la onda. Ahora la onda es porque ustedes se están robando el país, porque en el 2001 no había nadie ni tal. A ver, ¿cómo sería? Porque ustedes están robando el país, porque el 2001. Bien. Ahora pará, para terminar el personaje. ¿Qué pasa si lo vemos a Hueso en la calle? ¿Qué pasa el qué? Se arrodilla. Si lo vemos, interferencia, ¿es la CIDE? Nacho, me pasa que nos están controlando las llamadas. Hola. Uy, Nacho, está controlando. Hola. Uy, ¿a quién es? Hola, sí. ¿Es hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? Hola, señor. Señor Javier, ¿es usted? Nacho, es amiga tuya, ¿quién es este teléfono que salió ahora? Javier, no lo conozco, ¿no? Javier, te estoy llamando, Javier. ¿De dónde es, señorita, usted? FMI, Javier. FM Moreno, boludo, nos interceptaron. FM Moreno, Nacho, FM Moreno. Necesito que devuelva el micrófono que le prestamos por ser espía. En la radio, ¿se acuerda? Antes de pasar a Mario. Hola. Nacho, te tengo que cortar la voz ahora. Tengo un problemita acá con la chica. Nacho, bueno, escúchame, loco. Bueno, cuando vuelvo de Venecia lo hablamos. Dale, veo si te puedo jet ski. Dale, vemos cómo hacemos. Sí, porque ahora, no sé, me pasa que me salió la ficha por todos lados, boludo. Me salió mal, Nacho, me salió mal. Siempre estás escuchando no, aquí. No, avísame, yo te voy a hacer cubrir las cuentas. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Hola, yo te cubro las cuentas de Suiza. Cubrime las cuentas en Suiza, por favor, y tráeme el chocolate, Nacho. Un beso. Dale, señorita, ¿usted de dónde llama, señorita? Hola, señor. FMI, señor. Necesito que... No entiende español. ¿Ah? Pero, ¿a vos quién te manda FM Moreno? ¿Vos estás pinchando los teléfonos de la radio? Sí. Tengo un delay. No escucha bien. Bueno, sí. ¡Hola! ¿Cómo andás? Sí, pará. Sí, ¿te gusta la moto que tengo? Escuchá. ¡Es muy buena! ¡Señor! ¡Dale! ¡Corre! There's a look in your eyes. Boy, Patrice Rangers is here. Sarkozy, Polo. Sarkozy, Ocelotes, is here. Hola, mis amigos. Mis amigos artistas. Hola, tercerizados. Mis licenciados. Los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la corpo y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan. cannon, chicken cannon, chicken cannon. Ah, la la. Chicken the thriller. Thriller. Me encanta el rapidito, sí me gusta mucho más. Ahora en japonés. Bueno, bienvenido a Mundo Mullicio, bienvenido otro día más, otra edición número 78, ¿no? Linda fecha 78, ¿qué linda. Es qué lindo año, me vas a acordar. ¿A qué me vas a época, acordar? No, épocas lindas del país, ¿no? Año no, 78, no me, mundial. No me vas a acordar nada, porque no nací en ese año. ¡Ah! ¿Y qué buena pasó en Argentina? Longanía, no es. Buena cita en Longanía. ¿Qué pasó durante ese año en Argentina? No me acuerdo. ¿78? Sí. Un mundial, una época hermosa, ¿no? Una época hermosa del país, una época de verdaderamente prosperidad, ¿no? Mucha gente, hoy por hoy mucha gente sigue diciéndole no a esa época, ¿no? Por eso hay más gente que le dice no, la que hay más gente que dice sí a la gendarme no, en los barrios. Porque yo tomé la misma pastilla. Irónico, que toma, ¿no? Tomé la misma pastilla. Muy que irónico. Toma la nata y no la sé nata. Qué pasó. No te metas con el gordo la nata. No sé qué pasó en el 78. ¿Militar? ¿Qué son militares? No sé, ¿qué es militar? ¿Una nueva banda de heavy metal? Eso es muy kirchnerista, involucrar a la nata. Chicos, con la dictadura es muy kirchnerista esa. Chicos, me volví acá. Bueno, ¡hola! Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Noelia? Estamos los dos solos con Ricky. Vino Lautaro, ahí está, el Lautaro del Partido Obrero. Sigue llegando la lluvia. Sigue llegando la gente a pesar de la lluvia de haber jugado Argentina, ¿no? ¿Viste? Creo que genial. Yo estuve dos y cuarto acá en la radio y no había nadie. Dije, como siempre digo, bien. Javi, entre nosotros, creo que la mentira de que íbamos a regalarle cerveza gratis funcionó. ¿A quién le va a hacer esa gratis? ¿A nosotros? No, a la gente del Partido Obrero. Yo llamé. Escuchame, yo llamé y dije, chicos, va a haber cerveza gratis, un asadito, y vinieron por eso. Bueno, a ver, arrolladito dulce de leche. Además, todos vino por la comida, todos vino. Obvio. Ricky no viene por eso. Los tentempiés, ¿no? Que cocían la madre de Noé. Pareció a la Chilla Murano, ¿no? Cuéntanos, sí. Noé, ¿tu mamá qué relación tiene con Chilla Murano? Ninguna. Ninguna. Eso es interesante de este programa, ¿no? Que nada tiene relación. Gracias, con Chilla Murano. Gracias, hasta mañana. No, mentira. Bueno, vamos a abrir el juego a los demás, ¿no? ¿Te parece? Contame, Nacho no viene. Es un traidor, es un Nacho careta. No viene. Careta, Nacho, careta. Careta, anda a mirar el partido con el belga ese que tenés al lado. Porque anda con un belga. Porque vos, mientras gritás los goles de Higuaín, gritás los goles de Grondona también. Y si gritás los goles de Grondona, gritás los goles de la dictadura militar. Y si gritás ¡Talo vos de dictadura militar conmigo, no, eh! Javi. ¡Conmigo, no, eh! Javi, ¡La pastilla del abuelo! Sí. Bueno, Nacho no vino, Manuel no vino tampoco, Mati pará, vino pará. Raspando, ahí se está esperando el bondi, pobre Mati Emmanuel también. ¿Por qué no vino? Emanuel no vino, nada directamente, es un ni. Para mí que está con Nacho. Pueden ser que se estén frotando Nacho, crema y... entre los dos uno al otro. Imágenes visuales en este momento. Ay, silencio ay. Para que el oyente piense imágenes así, en sí. Silencio. Pensá. Nacho, ay, eso es un tiro libre, a ver cómo se hace. Mira. Nacho, vos sos reboconductor. ¿Cómo se agarra el micrófono? Así. Ay, Nacho, vos tenés las mismas piernas de Messi, a ver, mostrame. Cosas así, me imaginé. No sé. ¿Ustedes qué se imaginan? Llamen y díganos qué se imaginan. Pueden mandarnos un email a microfonoabierto@fmoreno.com.ar. La mejor idea que salga esta tarde de las imágenes visuales entre Nacho y Emma... ¡Pasan una noche con Ricky! ¡Vamos! No, la vamos a recrear a fin de año acá en la radio, entre Nacho y Emma. La mejor imagen que salga, Tal cual. Mati, ¿tú si no tenés Facebook? Micrófono? Ay, qué macano, che. Y si no por Facebook, que nos digan qué se están imaginando que están haciendo de Manuel y Nacho post, pre y durante el partido Argentina-Bélgica. Bueno, esas fotos ahora Noelia va a dar su email, se lo manda a Noelia a mí, por favor, no me metas en problemas. Me imagino una foto con la bandera de Estados Unidos desnudo, pasándote un tablerone por los pechos, así. Yo me lo imaginé a Nacho con la camiseta argentina solamente y zapatillas, y a Emanuel con la camiseta de Bélgica y zapatillas, nada más. Me imaginé eso, y bueno, después el resto corre por su imaginación. ¡Los quiero, chicos! ¡Caretas por no venir! ¡Los quiero! Emma apoyado en la mesa diciendo, Nacho, ¿dónde tenés el café? Y el chico, acá. Y Nacho con la camiseta que dice Higuaín diciendo, ¡ahí va el gol! ¡Esa! ¡Gol! Espectacular. Chicos, volvamos. Listo. Mira, acá Mati faltaría el efecto de una bomba que haga... Ya está. Listo. Volvamos al programa. Volvamos al programa. Bueno, vamos a hablar de la duda externa, ¿no? ¿Qué pasó con la duda externa? A la seriedad absoluta. Las torres gemelas cayeron. Yo creo que Bin Laden. Creo que Bin Laden tiene algo que ver, me parece. Algo que ver tiene seguro. Quizás los ayudó a los yankees a tirarlo. No hablemos, no nos metamos en temas internacionales. No me es da miedo, nuestro. Me da miedo. Apenas podemos con nuestras vidas, vamos a querer hablar de las Torres Gemelas, ¿no? Apenas pudimos llegar con un poco de lluvia, imagínate que se nos quedó el auto, que el bondi no funcionaba, que estaba todo inundado. Imagínate meternos en una teoría de por qué cayeron las Torres Gemelas. ¿Qué mierda las tiró? No nos interesa. Total, demasiado. Pasó en Estados Unidos. Bueno, el programa. Contame el programa. ¿Vamos a las vías de comunicaciones? Bueno. ¿O crees que hablemos del programa? No, las vías de comunicaciones, porque así la gente por lo menos nos putea en el caso. Tiene cómo putearnos. Dale. Micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Y si no, nos puede llamar al 0237-466-5599. Y si no, también al celular 011-1533-680-099. Y decinos lo que se te ocurra, si querés putearnos, si querés felicitarnos, si querés felicitarme a mí particularmente. Y proponer qué estarán haciendo Nacho y Emanuel en este momento, festejando el partido. Hácelo. Bueno, qué buena la traducción que tenemos en japonés, ¿no? Porque este programa es muy, muy escuchado en qué Japón, bueno, ¿no? Que le pagamos 500 pesos por programa, porque es muy buena. Bueno, Mundo Bullido tiene esto, como Argentina. Gasta plata en cosas obsoletas. Gasta plata en cosas, decir, en este va a estar la plata. ¡Ah! Sí. Mirá qué bien, bien. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar, ya está, están en los estudios. Hablamos del Mundial, decimos algo del Mundial así o seguimos para adelante, no sé. Yo no vi el segundo tiempo, hizo el gol a Argentina, ni lo grité, mundial, o sea. Te puedo decir, te puedo hablar hablamos de la felicidad de la gente, de la autopista. ¿No? Bueno. No, yo quiero cagarle la felicidad a la gente, me gusta cagar la felicidad. De la autopista que se cayó en Brasil, ¿por qué no hablar? De los inundados del litoral, tapados por este Mundial pedorro que acabo de ver el partido, no importa. Sí, me gusta cagarle la felicidad a la gente. Sí, me parece. Igual dejamos claro, ¿no? Lo que es ver un espectáculo de fútbol y lo que es de repente que se te nazca un patriotismo, un nacionalismo espontáneo, ¿no? Son dos cosas diferentes también, ¿no? O sea, sí. A mí en realidad porque nunca me interesó el fútbol. Eso es básicamente, no, o sea. Yo por tu estado dije, este pibe juega, no sé, el Deportivo Merlo. ¿Te diste cuenta, no? ¿Te diste cuenta? Y ahora, bueno, ¿no? ¿Y cómo te mantenés, boludo? No. No, abdominales todo el día, corro, saco a correr el perro y bueno, no, footing, ¿no? Corro a la gente por la vereda también desnudo y les corro. ¡Ah! Y voy corriendo al lado de la gente. Bueno, mis vecinos ya me veo que me están escapando, pero bueno, más. Se dan cuenta que soy inofensivo, ¿no? Soy interesante. Y además que soy peronista, ¿no? Y eso es lo bueno, ser peronista. Ah, listo. Ponele, ¿no? Interesante. Vamos a hablar del programa un poco. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que pasó en la semana con el caso Vudú. Voy a plantear un tema del tema del día para ver. Te voy a plantear un tema después. Después vamos a estar hablando con, bueno, la gente del Partido Obrero, que ya está la autora acá en el piso. Coco de Correpi también. Si podía salir de Casasco, si podía, porque está lloviendo. Y viste que hay acá lugares que de repente, viste, quizás salir de Vietnam son más fáciles. Hay claro. Más vía de locomoción salir de Vietnam, del Vietcong. Sí, yo creo que el día que saquen, el día que limpien toda la basura, ahí van a encontrar mucha gente. Viviendo ahí. Por ahí va a estar Coco de la Correpia y en medio del barro todavía, ¿viste? Que ya vive ahí, viven en pobre gente. Como un monumento con barro, ¿no? Lo van acomodando claro. Así a los que van pereciendo en el camino, así. Ponele. Lo van juntando. El monumento caído en el barro. Y la gente un parada de bondi al lado, obvio, ¿no? Parada de bondi. Bueno, y después también vamos a estar hablando... al final de todo, con la Alameda, que nos va a estar contando el segundo encuentro de red antimafia que están haciendo Capital, la ley de territorio de vivienda y la deuda. Lo interesante es que la Alameda ahora me enteré. Sí. Javi, aprende a hablar. Sí, dale, disculpa. Bueno, me enteré que la Alameda se está como medio vecinando a Moreno de la mano de Libres del Sur, ¿viste? Del partido político Libres del Sur. Como que están... ¿Libres del Sur es de Pino Solana, no? Mira, el otro día estuve hablando con Lucas Franco y me pudo explicar, es así, mira, yo te voy a contar lo que me contaron, bueno, a mí. Pero ¿está asociado o estuvo asociado? Claro, viene de esa línea de Pino Solana, Stolbizer, Donda, bueno. Para haberlo hablado bien después con esta gente. Así que la idea del programa de hoy es un poco, hoy le vamos a abrir las puertas a mucha gente que viene haciendo cosas en el barrio y lo interesante que nos van a ir contando sus experiencias personales, ¿no? Eso es lo bueno. Y también recordar, ¿no? Ya está confirmado. ¿Qué? Ya está confirmado. ¿Qué? La NASA ya me dijo, Javi, dale para adelante. ¿Los fondos buitres te lo avalaron? ¿Griesa te lo avaló? Estoy muy metido en eso. No me conviene que la Argentina no pague. A regar el chabón. Tenemos que pagar. Peor el chabón. Tenemos que pagar. Y bueno, aumentate el boleto, no importa. Total. Mientras Messi haga girar la pelotita y la Argentina siga ganando, todo está todo bien. Ja, ja, ja, ja. Qué grande, ¿no? Hay calles de tierra en Moreno y en Merlo. Y que haya, total, tuvieron tantos años con calles de tierra, un año más, ¿qué importa? Si soy un onero de mierda lo que si la ambulancia ahí no te entra, y qué sé yo, ¿y por qué te fuiste a vivir ahí en medio del barro? ¿Quién te mandó? Ese es el pensamiento capitalista, sí señor. Eso, lo que dijo Noé recién me parece que es una clave, ¿no? Diciendo, bueno, nadie te obligó a vivir ahí, nadie ¿no? te obligó a vivir a la orilla de un arroyo. ¿Viste? Como si fuera como si la pobre gente hubiese elegido, che, vamos a vivir al lado del arroyo que si no, acaba 2x3. Ese es el pensamiento del hijo de puta capitalista. Disculpa, Noé, ¿querés un segundo piso en Puerto Madero o ir al lado del arroyo Reconquista en Pompeya, en Merlo? Del Reconquista. O sea, mucha contaminación y basura en el río, ¿eh? A ver, tengo 500 pesos para vivir más o menos en 2 meses. ¿Dónde puedo ir? Merlo. Vamos a Merlo. Dale. Bueno, esta es la gente hermosa que nos está gobernando, ¿no? Como el señor Wes. Que bueno, por ejemplo, pero no nos contaste qué está confirmado al final. Está confirmado, señoras y señores. Cualquier persona de cualquier sexo, de que cualquier raciocinio mental, o sea, que tenga dos piernas, dos brazos, ¿no? O sea, que tenga una pierna o un brazo, no importa. Todos que se enteren de esto. El 9 de agosto, ¿qué pasa? Mundo Bullicio va a estar festejando sus 2 años. De transmisión en vivo. ¡No! Es como un nene de Dios. ¡Lo hice, mamá! ¡Lo hice! ¡Mamá, estoy saliendo por la radio! Sí, mamá, estoy saliendo por la radio. Viste como si fuera, ¿viste? O sea, ya está, ¿me entendés? Bueno, Lo logré. Bueno, contame, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo planeado o solamente tenemos la fecha? El lugar, ¿qué tenemos? Mira, el Partido Comunista va a venir a las 7 de la tarde a hablar un poco sobre Trotsky, hablar un poco sobre Lenin y a ver las conjeturas idealistas de cada una aplicados al psicobolchevismo hoy por hoy, ¿no? ¿Va a venir Vilma Ripoll a hacer las sombras chinescas, todo eso que tenía pensado? Vilma Ripoll haciendo sombras chinescas. Zamora con y Graciela Ocaña haciendo tela. Así está chiquitita haciendo tela. Dicen que es un pendorcho que cae para abajo. Perfecto. Espectacular. Bueno, no, hablando en serio, el sábado 9 de agosto a las 22 horas vamos a estar en la Casa de los Nadies. ¿Dónde queda? Enfrente de la estación de Moreno, después vamos a dar bien la dirección. Bueno. Va a estar tocando el Club de los Mutantes, que ya vino a tocar el sábado pasado Vero acá. Excelente, me encantó. Pero van a tocar con la banda entera, con guitarras peladas, rompiendo botellazo contra la pared, esas cosas que le gusta tanto al rock, ¿no? Cosas del rock. Después va a estar tocando una banda de viejos amigos míos también, que se curtan, que son de Capital. Una banda que yo aconsejo, sinceramente, si te gusta ver esas bandas que en vivo vos decís, ah, bueno. Pero, o sea, ¿qué música hacen? Mira, hacen un... ¡Cumbia! No. Y más, me gusta a mí. Hacen un rock medio duro, pero mezclado con un toque... ¿Viste que la gente hace como ska? Sí. Bueno, ellos hacen como un ska, pero tarantela. Pero con un rock con mucha guitarra, trompeta que te vuela la cabeza. Y viene tocando hace mucho tiempo. Y verlos tocar en vivo... ¿Cómo se llaman? ¿Me lo recordás? Que se curtan. Me parece que si Nacho, si tanto no lo mubiló el Mundial, iba a mandarnos el si CD. Si Nacho lo deja descansar a Manuel un ratito, no va a mandar el CD, capaz. Si Nacho se deja de probarle camisas a Manuel por un segundo... Bueno, vamos a contar un poco. La entrada va a ser a las 10 de la noche. De 10 a 11 va a haber proyección de los dibujitos de Padre de Familia. Entonces vos podés llegar, tranqui, te sentás, te tomás una cerveza y te enviás unos capítulos de Padre de Familia. Si lo conoces, te va a encantar. Y si no, es un buen dibujo crítico, ácido, como para poder ver. Tiene mucho humor político. Y después toca Que se curtan, el Club de los Mutantes. Estamos viendo acá... Estamos viendo si confirmamos en vivo y en directo. ¡En viva! Comunicame, por favor, con la banda de Ricky. Ricky, ¿en qué condiciones estás de tocar de 9? Hola, ¿qué tal? Soy el baterista de No Influencia. Y es muy probable que podemos llegar a estar ahí, ¿eh? Es muy probable. Lo paro, le damos el calle, yo tengo onda con la perlita, podemos conseguir 3 micros para que los transporten los equipos, todo, o sea, no hay problema eso. Bueno, ok. El municipio se hace cargo, ¿no?, de todo. Viene Wes en persona. Porque si tocan... El Club de los Mutantes se rompe los vidrios, más la banda que acabas de decir vos. No. Viene Wes y corta con la tijera la soga y entramos todo. El primero, la entrada, uno la tiene que comprar a Wes. Sí. Ahora sí. Adentro hay 3 lobos bengalís, hacen 3 tigres bengalís esperándolo. Así, con todo tigre de la bengala, boca. Boludo. Tigre de bengala. Después tenemos también Zebra de 3 tiros. Bueno, no importa. Gracias, Ricky. Nos tenemos que confirmar. Sí, lo voy a confirmar. Dale. Lo voy a confirmar y te lo digo. Dale. Tenemos, acá en Mundo Bullicio estamos comprometidos. Mira, para convencerlo, sacás el arma y lo pones a la mesa y así. Arriba la mesa, papá. Arriba la mesa, mira, tiene una sola bala. ¿Querés jugar a ver si toco o no toco? Así, ahí. Vas a ver cómo vienen. Así. Barrio Nuevo y Moyano decían, ¿hasta dónde está, no? El país se construyó así. O sea, ¡hasta hacen los boludos ahora! ¡Hasta hacen los boludos! ¿Cómo se construyó el país? De esa manera. Nunca pusieron un arma arriba de la mesa. Ah, mirá, son todos santitos. Son todos democráticos, hermosa gente en los gobiernos, ¿eh? Bueno, gente, esto va del mundo bullicio, así que el sábado 9 de agosto los estamos esperando en la casa de los Nayos. Pues vamos a dar bien la dirección, esas cosas vamos a ir armando. Va a haber algo para tomar. Va a haber una barra. Y después, al final de que toquen las dos bandas, la idea sería, viste, a ver si la gente, quizá la gente dice, este es un pelmazo, este es un golazo. Inspección de billeteras. No, inspección de billeteras, pinta el choreo, viste, así la gente. Bueno, somos la Muni, No, viste esos temas, por ejemplo, que tiene un Gilda, después pasas un Rodrigo, después pasas un Leodán, después pasas a esa música y decís, este tema, ¿qué tema viene después? Vino una palma de vampiros. Bueno, te eso... Te busqué en mi astorra, que va al sur. Qué genial, ¿eh? Pues ya está. Bueno, ya está. Ya está, lo tuyo es la locución. Lo mío es la locución, como Mastellón, hermano, sigue brindando 65 años de calidad y servicio. Mastellón, hermano, una empresa de calidad argentina. Serenísima. Bueno, Verón cantando eso, qué patético. Verón, no vuelvas a hacer nunca más eso, por Dios. Verón, gracias, Verón, gracias por tanta magia. Verón. Bueno. Siempre decimos lo mismo, tenemos el programa, siempre nosotros decimos, hay que corregir estos errores, ¿no? Que no nos dispersamos tanto, pero no, se ve que no podemos, ¿no? Siempre le echamos la culpa a la persona que no está, ahora podemos ahora no está Nacho, pasa lo mismo. Podemos echar culpa de Nacho, nos dispersamos, pero no, somos todos iguales. Se ve que es así, se ve que te estamos proponiendo este juego también hacia vos que estás escuchando del otro lado, a este mundo bullicio, ¿no? Tengo una teoría. Contanos tu teoría. De que esto es un hospicio. Que en realidad estamos todos locos, pero nos hacen creer que tenemos un programa de radio y en realidad vos crees que sos el locutor, el conductor del programa, yo creo que sos conductora. Y estamos todos locos como muy en rehabilitación. Buena. ¿Y Belén qué sería entonces? Como la que la manda la celadora, ¿no? No, como la que espía el programa, Belén, ¿cómo está? A Belén la mandan creyendo como para que se vaya insertando, a ver si encuentra un rol. Ah, toma nota, metiste a consultar, mira. Mati cree que es el operador y Lautaro cree que somos normales, ¿entendés? Para mí Lautaro cree que es del Partido Obrero, que es militante para mí. Es por como que todo sumergido en su militante realidad. Militante, andás a ver, ¿viste? Pero para mí es todo así. Y yo, mira, ya que... Ricky cree que tiene una banda. Que tiene una banda y tiene una novia que hace un programa de radio. No, es todo así. Yo tengo esa teoría. Es re loco. Y ya que nos vamos a la propaganda, te voy a dejar con esta reflexión para que... Ya que nos pudimos meter en este mundo, así como este inframundo, de repente, esto tenue que tiene el universo telúrico, dicen que los locos son aquellas personas que pudieron ver la vida como es en realidad. ¡Chan! Una vez me dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. No me vendan más, no me vendan más. Quiero ser yo quien elige comprar. Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio. You don't. felinos cósmicos. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 78 de Mundo Bullicio. Acaba de llegar al estudio, parece que era mentira. Parece que solamente fue la prensa rosa, parece que solamente fue la prensa amarilla la que quiere vender más diarios acá en la tirada de Merlo, ¿no? Que tiene otra sede sumando. Emanuel está con nosotros. Emanuel, ¿cómo andas? Bienvenido a la Argentina. Buenas noches. Bienvenido a Moreno. Es verdad, chabón, vine de Ituzaingó y ya Moreno es más o menos como ir a, no sé, a Australia. Sí. Yo creo que vas a Australia y tenés menos problemas para llegar. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Es hermoso como el tren y el colectivo se turnan para ver el partido y te dejan a pata en un día de lluvia. Hermoso, hermoso. Sos un golpista. Sos un golpista, que claro. Te tiras en contra, ¿ves?, del país y te tiras en contra del mundial y No, pero pará. Pero podemos analizarlo, no, eso, este punto, eso ¿no? Eso sería un K. Sos un golpista. Eso son golpistas. Eso es verdad. Ese relato K te diría eso. Y pero son unos gorilas. Tienes razón también, claro. Tienes razón también. Gorila, estás en contra de la popularidad. No, pero pará. Pero para sí, era un gorila medio que lo estaban embarnando, me parece medio raro. Pero si lo podemos analizar lo que él dice, tiene razón, ¿no? Porque acá, mucho argentino, que quizás a mí a veces lo que no me deja disfrutar el juego por completo, ¿no? Esta cosa, somos Argentina, vamos Messi, Pepita Higuaín, agitamos las banderitas, pero dejamos de pie a un montón de gente que tiene que ir a trabajar y si igual, no tanta, ¿no? Quizás, ojo, porque a veces... Igual viene Pipita, ¿eh? Un gol. Bueno, ¿ves? O sea, el chabón... Bueno, está bien, me cagó todo lo que hice. Quise hacerte un relato y... ¡Es histérico! ¡Es verdad! ¡Es histérico! ¡Histérico! ¿Eh? Que me lo diga vos encima. Es jodido. Es lo peor del mundo. Yo peor, soy mujer y soy histérica por naturaleza, como dice la gente. No, aparte lo lindo es que ver que vos estás escuchando el programa, llegás a Merlo, Paso al Rey, escuchás el programa de Mundo Bullicio y escuchás que tus compañeros ni te nombran. Ni siquiera... Nada más ¿yo? Te nombran para decir que le estás haciendo un pete a otro chabón, o sea... Yo no dije jamás eso. Es hermoso eso. Tenemos más datos. Es hermoso eso. Y bueno, está bien, pero te nombramos. Nosotros pensábamos que estabas haciendo eso. Ahora que te vemos te pedimos disculpas, obvio, ¿no? Nos rectificamos. Madre, yo que creí que la estabas pasando bien con Nacho, que habían encontrado el amor. Entonces, ¿quién está con Nacho? ¿Quién está con Nacho? Ricky está por acá, Ricky, menos mal. No, mal, que Ricky entró por la puerta. Se alquiló un pibito, Nacho, me parece, va a pasar el fin de semana. No, dijo, bueno, ganó Argentina, dijo. Ofori de la Copa. Seamos Ofori de la Copa. Bueno, Emma, bueno, discúlpanos, la verdad estuvimos mal en desprestigiarte de esta manera. Pero quizás, ¿no? Ser gay no es un desprestigio, es una elección. Yo te banco. Sí, ¿no? Igual traten de no... Ese comentario, viste, que nos compromete más todavía, ¿viste? O sea, ¿qué vas a decir después de eso? No, que yo lo recontrabanco y que... tengo un amigo para presentarte. Sí, ya soy gay. Y cuando quedas bien la noche me pinto las uñas y escucho a Shakira en casa. Si te des, te espero. Se me acaba el argumento. Ni la metodología. Se les acabó el buen gusto, mejor. Cada vez que se aparece Fen. Bueno, ¿cuántos temas musicales tenemos reprimidos, no? Y de repente, chicos, aflora. Creo que tenemos que ir a un canto bar urgente, me parece. Urgente un canto bar. Bueno, Emma, bienvenida a Mundo Bullicio. Gracias por estar esta emisión de vuelta con nosotros. Gracias, No, de nada. Bueno, seguimos con Mundo Bullicio. Siempre adelante. Tan suelto de palabras, Emanuel. Nada, siempre. Siempre. Sí, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Viene y nos apura. ¿A vos te parece? Nada más como si estuviéramos haciendo un asado, ¿viste? Como, ¿qué hacemos ahora? ¿Ponemos carbón a la leña? ¿Tenían pensado algo para ahora? Anda a lavar la lechuga, cortala. Bueno, vamos a hablar, ya sabemos, ¿no? En la situación que está Vudú, el vicepresidente de la Nación está acusado de quedarse con la empresa Chicone Calcográfica, nada más y nada menos que la empresa que imprimía los billetes, que hace las boletas electorales. Está acusado también de malversación de fondos, está acusado, tiene como 8 causas. Entonces ya todos los medios saben, ¿no? ¿Está ya toda procesado? La gente. Ya está procesado. Está procesado por enriquecimiento ilícito y por malversación de influencias, que es cuando se quiere decir que vos estás dando información, y también por acusándolo directamente de querer quedarse con la empresa Chicone Calcográfica, que después el Estado la estatiza, la propia, y de repente, ¿sabés que el Estado compra algo y no aparece a nadie a reclamar la plata? Ah, no, ¿en serio? ¿Qué no, yo no te lo puedo creer. Hay 50 millones de pesos dando vuelta y todavía nadie los reclamó. Bueno, la gente más o menos está al tanto de lo que pasó con Vudú. Yo me quiero detener en algo que acá puede ser un punto bueno de debate, ¿no? Quería traer esta reflexión. Esta semana Vudú tuvo un intento de juicio político. Se juntaron las dos partes, el Frente para la Victoria y la oposición. Hicieron primero y principal... Me tomo un mate. Y ahora, hace frío, gente, hace frío. Hay hace frío. Porque somos argentinos y apoyamos el mundial. Y tomo mate, ¿eh? Tomo mate. Gracias, Ricky. Javi mate. Habla, toma mate. No me habla, toma mate. ¿Viste la propaganda? Es el relator nuestro de Maca. Bueno, entonces, primero y principal, se juntaron para hacer esta comisión en búsqueda de juicio político. Se juntaron en una sala que ni entraban sentados la gente. Se juntaron en una sala que tuvieron que traer sillitas y banquitos cada uno, como si fuera un cumpleaños de 8, de 10, ponerle a uno de tus hijos. Como un asalto, ¿viste? Más o menos. Fue medio un asalto. Entre acusaciones de la oposición que tenían 8 puntos que ellos creían que era válido para hacer un juicio político. El oficialismo decía que no era momento para hacer un juicio político porque si no iba a interferir con la decisión que tenía el juez. La oposición decía que no, porque en realidad es un juicio político, no es un juicio civil o comercial, es un juicio político que se rigen por otras cosas, el valor, la ética, la presencia, ¿no? Entonces, bueno, se armó un gallinero que vos tuviste con Mañeto, todas esas discusiones, esas chicanas que nos ofrecen para distraernos, esa, ¿viste? Esa chicana de, como dicen en el barrio, ¿no? A ver quién la tiene más grande, esas cuestiones. Sí, es para distraernos, sí, es para distraernos. Totalmente. Porque entonces, la idea de distraernos era, el Frente para la Victoria tiene 17 personas y la oposición tiene 14. Entonces, para que se vote tenía esa mayoría. Entonces, el Frente para la Victoria se presenta como una demostración de decir, mirá qué copado que soy democrático, y antes que la oposición presente sus 8 puntos, sí, su resguardo, ¿no?, que tenían de sus palabras, el oficialismo cerró las bancas y dijo, votamos en contra, y se pudrió todo. Entonces, yo me quiero detener en esto, ¿no? Me quiero detener que siempre se habla de la democracia, siempre se habla, ¿no?, de la pluralidad, siempre se habla de lo comunitario, y... Para mí democracia sería cuando todos tienen poder, ¿no? Cuando el pueblo tiene poder y gobiernan los más aptos, ¿no? Eso sería la democracia. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que un partido político sea el que tiene más diputados, más senadores, más concejales y se dé el gusto de, como sabe que son mayoría, se presenta o no se presenta, si está de acuerdo baja la cámara y vota, si no está de acuerdo no dan quórum? Entonces, ¿cómo de repente la democracia queda por un costado, queda totalmente apartada y de repente estamos siendo gobernados por personas que son totalitarias, ¿no? Por personas que te lo dicen en la cara que ellos hacen las cosas así porque ellos, el 54% de la gente lo votó. Entonces, lo que yo me planteo es lo siguiente, chicos, ¿sabes? Yo les tiro esta idea, ¿no? A ver qué. Y ya que está ahí el Partido Obrero, a ver, Lautaro, si está de acuerdo con la idea que voy a plantear. Está el otro lado de la pecera. Una nueva forma de elección. A ver... Porque si en realidad somos todos democráticos y participativos, tendría que ser así, lo siguiente, a mi humilde visión, ¿no? Todos aquellos partidos políticos o fuerzas políticas que hayan sido votados en elecciones, aunque tengan 4 votos, 4.000, 10.000, no importa. Se puede ver la importancia de votos, pero que esa facción política, el Estado, ocupe un lugar en el Estado de gestión. Que esa agrupación política pueda demostrar gestión. Porque, por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, al Partido Obrero o a otros partidos políticos. Ah, ustedes fácil estar oponiéndose porque ustedes no gestionan, no gobiernan. Y que tienen razón también. Entonces vos, el Estado, te propondría... Darles un espacio, digamos. Darles un espacio, por ejemplo, control de tránsito. No sé, estoy tirando administración de consejo escolar. No sé. Pero que tu fuerza política de Noelia pueda demostrar en 4 años que sos un buen gestionador público, que sos un buen administrador, que tenés capacidad, que no sos corrupto. Entonces, realmente, para mi humilde visión, realmente sí sería democrático. Realmente todos los que fueron votados tendrían lugar en el Estado. Yo tengo una palabra, totalmente utópico. Es totalmente utópico. A mí me parece que, bueno, en primera instancia, como vos decís, habría que rever cómo es el concepto, ¿no? Tenemos un concepto de democracia y pensamos en la democracia en forma abstracta, ¿no? Como que, bueno, que todos tenemos voz y voto y votamos. Chicos, como dice Matías, uy, qué mal que estoy. Como dice Javi, no pasa esto. Digamos, todos sabemos que desde el momento en que, digamos, el sistema de votos es un fraude desde el momento en que, por ejemplo, en Merlo votan los muertos. Arranquemos por ahí. Entonces me parece que lo que vos planteás es totalmente utópico. No, yo, bueno, yo sé que es utópico, pero también se podrían ver otra forma, ¿no? También de hacer las cosas. Sinceramente me voy un poquito más allá. Yo, por ejemplo, descreo del rol del Estado. A mí me parece que el Estado siempre, siempre va a corresponder, digamos, a la clase dominante, a los que más tienen. Entonces yo descreo totalmente y me opongo a que haya un Estado. Para mí el problema es que entonces nosotros... me opongo desde raíz a todo este sistema. Para mí este sistema electoral no va, para mí el sistema democrático, no viendo la democracia como un concepto totalmente abstracto, no va, porque no existe. A lo sumo será un fin a llegar la democracia, ¿no? Es como un fin de, bueno, tratemos de ser así, ¿no? Como lo planteamos, como plantea el concepto. Pero me parece que puede ser un objetivo a llegar. Sí, en realidad lo que habría que cambiar en nuestra Constitución es la parte de representativo o participativo, ¿no? Que la primera parte de la Constitución, cuando te dice los ciudadanos de Argentina, tiene un sistema representativo. Y acá está el problema. Cuando vos, otra persona te representa y no es participativo cuando vos tenés participación. Sea bueno, sí, en la elección de un comisario, en la elección de un juez de tu barrio, en la elección... No, que en realidad eso quizás es una democracia pues manejada por el pueblo, es manejada por la comunidad, vamos a decirlo. Bueno, pero ese sería un gran paso, digamos, para que la clase trabajadora, por decirlo de alguna manera, tenga acceso. Y eso no va a pasar nunca, porque yo creo que el gran temor, digamos, por el cual todo, digamos, la lógica por la cual gira este sistema es justamente que las capas populares no tengan esa participación. Digamos, que se dediquen a votar como seguimos votando, que bueno, te engañan con buenas publicidades, porque la verdad que nadie presenta una plataforma, sino uno la mayoría de la gente termina votando a la mejor publicidad, porque es así, lamentablemente. Sí, yo creo que es como siempre, la institución, una cosa es la institución y otra cosa son las personas que ocupan esa institución. No, porque, o sea, el Estado como Estado, vos imagínate que el Estado realmente sea que el Estado respete el derecho a la vivienda, derecho al trabajo y derecho a la salud. Poner que respete eso y que vos vayas a tu municipalidad y digas, mirá, ¿sabés qué? Quiero poner un caño de PVC en la vereda y te agilicen todo, que sea. O sea, ponele. Pero yo lo que te quiero plantear a vos es que acá se confunde el mensaje y se sigue aceptando hasta la misma oposición que gobierna el que tiene más votos y por eso vos tenés que callarte, ¿me entendés? O sea, sí, me parece que se está perdiendo un poco de vista lo que es la democracia por esta cosa de lo que vos decías, ¿no? Lo que es el hoy, la utopía. Yo tengo un amigo que a veces discutíamos de política y él me decía, ¿sabes qué pasa, Javi? Así es la política. Y yo le decía, no, esto es asociación ilícita, ¿me entendés? Y esto es política. O sea, una cosa es que vos te juntes con un montón de personas para robar al pueblo y otra cosa es que vos hagas política. Y creo que hacer política es otra cosa. Yo creo que... está muy corrompido, ¿no? O sea, como que... Seguro. A ver, el sistema planteado como un concepto sacado de un libro es genial. Pero el tema, todos sabemos que está, como ves, está todo el circuito está corrompido. Todas las instituciones son corruptas. Entonces me parece, desde mi humilde opinión, que tenemos que llegar a una instancia donde querer cambiar las cosas de raíz. Para mí, el Estado, teniendo, digamos, el concepto que todos tenemos de Estado por la Constitución, lo que nos enseñaron en la escuela... No va más. Sí, también hay que aceptar que la burocracia... Sí, habría por ahí que consultar maneras alternativas. Yo tengo entendido, así muy de oído, pero muy lejano de oído, que por ahí gente como Quebracho plantea otro tipo de organización, ¿no? Que tiene que ver con comunas y demás. Habría por ahí que escuchar otro tipo, pero yo sinceramente, teniendo en cuenta lo que vos planteás, que acá, digamos, la mayoría son peronistas y por lo tanto la democracia no existe, porque la verdad que todos votan lo que sea, con total de derribar a la oposición y, digamos, este juego de a ver quién tiene más poder. Yo la verdad que teniendo en cuenta todos estos elementos, yo te digo, yo descreo directamente del sistema que lo pone al Estado, o sea, voy un paso más. Descreo del sistema que lo pone al Estado como padre que va a administrar y va a hacer que los pobres tengan, nunca va a pasar eso. O sea, yo ya voy un paso más y te digo, yo creo que ahí empieza el problema. Cuando sí, uno cree que el Estado puede ser igualitario para todos. Yo pienso que algo como vos también, ¿no? O sea, creo que el cambio hoy por hoy, el cambio que siempre se habla del cambio, ¿no? El cambio cuándo vendrá, creo que el cambio es personal e individual, ¿no? O sea, porque siempre hacemos también, los chistes acá, ¿no? También, es esta cierto. Gente, ¿quién nos vota? Lo sigue votando la gente. Entonces, como que es momento de hacernos cargo y darnos cuenta de quién estamos votando. Porque vos vas a Capital y los deportivos te dicen, no, Macri es un fascista, ganó dos veces. Vas acá a Provincia, recién Coco de Correpi no puede venir para acá porque llovió, está en un barrio que no tiene calle, no tiene nada. Pero el juez sigue ganando acá en Moreno, ¿no? Entonces, es como que, viste... llega un momento que parece que llega el trabajo individual de cada uno, de empezar a hacernos cargo a qué estamos participando. Ahí está, ahí llegó Emma. Quería decir, creo que nosotros también como personas, como ciudadanos, tendríamos que también fijarnos en a quién votamos. Pues si bien votamos al que mejor promete y no votamos al que podría hacer algo mejor, al que ves que hace algo mejor. Digamos, esa es la clave, ver a quién se vota, ¿no? Porque como dice, por ahí el cambio va en lo personal, ¿no? En que cada uno vaya pensando mejor a quién va a votar. Pero si vos tenés un sistema educativo que no te da las herramientas, un sistema educativo que justamente es un arma, es un brazo del Estado, que el Estado no quiere que vos pienses para que votes mejor o que quieras cambiar las cosas. Entonces es un círculo vicioso. El Estado te educa... Es un brazo ideológico, claro, la educación. Exactamente. Sí, igual vos fíjate que no es solamente el Estado, son varios. Pero por eso, para mí la escuela así como está planteada hoy en día, es un brazo del Estado. Es un brazo ideológico para donde el Estado te dice cómo tenés que pensar, cómo tenés que generar... Siempre fue así, para eso. Ahí está. Ahí estamos nosotros. Nosotros también nos dejamos dormir. Bueno, esta es la alternativa para mí, son los educadores populares. Una alternativa, ¿ves? Primero hay que aceptar en qué estamos participando para poder cambiarlo, ¿no? Porque primero hay que entender que el Estado, la función que tiene el Estado, es, hoy por hoy la que conocemos es esta, la de vivirnos como gente. O sea, la burocracia, ¿para qué está dentro del Estado la burocracia? Para apartarte de clase baja a lo de clase alta. Entonces vos dentro de la burocracia te perdés, te cansás, te aburrís, te peleás con los que te están atendiendo, y ahí se perdió todo, se perdió tu reclamo. ¿Se entiende, no? O sea, como que la clase dominante, la Constitución, las leyes, y todas esas cuestiones fueron dictadas por ellos para separarnos de las clases bajas para que no podamos alcanzarlos a ellos, ¿no? Vos fíjate, o sea, siempre decimos, ¿cuándo hay una clase media alta preso? Ninguno, son todos de clase baja o... Entonces como darnos cuenta también de eso, ¿no? Sí, puede ser. ¿Te quedó claro lo que te dije? Mucho no, pero voy a poner cara como que sí, voy a hacer... O sea, mira, vos tenés la clase dominante, hace 200 años... Que está muy bueno, que interesante. Entonces, cuando decís que interesante, no sabes si entendiste, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Decís, qué interesante. Yo te digo como que la clase dominante, en su momento, hace 200 años, cuando tuvieron que copiar la Constitución y redactar sus partes, pusieron un montón de artículos para ellos salvaguardarse a ellos mismos como clase. ¿Me entendés? Y poder... dividirnos de las clases bajas y separarnos. Entonces vos cuando vas al Estado a hacer un reclamo, a pedir algo, a solicitar un pedido de algo, te encontrás con la burocracia. Entonces, obvio, la burocracia está hecha, divide, claro, para que vos no puedas ascender o no puedas solucionar tu problema. Es un peso medio complicado el pensamiento, pero bueno. Es como un peso sobre los hombros la burocracia, no te tiene ahí, quieto. Es como no tener las últimas Nike de este modelo, de este año. No, qué horror. ¡Ay, qué horror! ¡Oh! Ni me lo quiero imaginar. Bueno, gente, ¿algo más que quieran decir, chicos? Saludos a Tosé. Algo para reflexionar, para cerrar el tema del caso Vudú, del pedido de juicio político. Si el oficialismo tendría en claro que Vudú es inocente, hubiese permitido el juicio político. A mí me gustó uno de la oposición que les dijo: ustedes son los que están pensando que ya es culpable. Porque si no, dejarían que lo juzguen y lo investiguen. Claro. Y tiene razón. Es un apañamiento total. Claro, o sea, si yo no quiero que... Yo tengo miedo, o sea, si yo sé que a Noé le investigan un poco, le van a encontrar algo, no le investiguen. No le investiguen, claro. ni lo pasen por TV, por favor. Claro, es la clásica. Si no, bueno, sí. No, aparte le mando patota para que no hable, porque me va a mandar mi canal a mí también. Bien, Merlo, está acostumbrada. Sí. Está acostumbrada a las patotas. Estoy acostumbrada a las patotas. Bueno, gente, estamos acá en Mundo Buchillo, edición 78. Ya en el bloque que viene vamos a estar hablando con el Lautaro del Partido Obrero, que nos va a venir a contar, por ejemplo, por qué es tan zurdo. ¿Por qué el comunismo eligió el rojo? Cosas habla que mal de nosotros, que seguimos invitando zurdos, ¿eh? Habla muy mal de nosotros, pero muy mal de nosotros. Demasiado politizado, estás demasiado política. No, hola, siempre con Partido Obrero, es un gusto estar hablando con los chicos que están trabajando acá en los barrios. Nos van a estar contando las experiencias y vamos a estar hablando con Partido Obrero el bloque que viene. Y después, perfecto, a continuación con la Alameda. Así que, bueno, Mati, ¿querés poner de vuelta? Estamos escuchando Que se curtan, es una de las bandas que va a estar tocando el 9 de agosto. A ver, poné un chiquitín, a ver. Mirá, pon el tema 4, que este quiero que lo quiero proponer como cortina de Mundo Bullicio, como para que cierre, sacar pizza y que cierre con este. Esta, a ver, subilo. Escuchá la potencia, Ay, demasiado zurdo me parece esto, ¿no? Demasiado zurdo, a ver, subile. La vida en este mundo, en un cielo que ya no puede más, alimentando tu ego sin sentido. No tenés que ser muy listo para ver que

Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. Amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual oportunidad. ¿Cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. Bart, dile a mi papá que solo pasó la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile tú, estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, no te coma! Viste, abro viste el Facebook, hay una parte que dice eventos. Ahí fíjate, pones clic y aparece unas fotos mías de sábado a la noche no, con la bandera la Holanda. Es que estuviste poniendo me gusta muchas fotos de mujeres aceitadas. Muy desubicado, mi madre cocinaba mucho con patito y bueno, me quedó ese fetiche, ¿no? El patito. El patito no, está para acá. Tipo con la madre. ¿Cómo es el chiste? De nuevo. No todos tenemos a la madre y podemos solucionar los problemas en vida con otras madres. Ay, qué peor todavía. Era peor todavía. Mirá. ¿Vos la vida de comunicación, te parece? Sí, estoy muy triste. Yo salí de un orfanato, así que no sé qué me querés. ¿Querés que te caiga de tu vida? Invítame a tu cumpleaños. ¿Te vas a recordar, familiares muertos? ¿Vos te creías gracioso haciendo chistes sobre la madre? Javier te pone muy mal, gente culpa. Micrófono abierto, @femoreno.com.ar, nuestro email. También nos podés llamar al 0237 si te encontrás fuera de Moreno. 466. 5559 y 011-15-3368-99-0099. Lo vuelvo a repetir el de para mandar mensaje porque no me lo dijo como el ojete. Lo dije para el ojete, chicos. Soy mujer. 011-15-3368-0099. O si no, mandanos solicitud al Facebook Mundo Bullicio QNTD. Mandanos solicitud o escribimos al Meru. Solicitud, Gordi. Bueno, solicitud. Queremos, después quedando allí, ¿viste? Decíbanos. Pasa que viene de Ituzaingó, Gordi. Y Ituzaingó es un toque macheto. Es un toque macheto. Es un toque macheto. Lindo barrio Ituzaingó. Padua muy lindo también. Bueno, tenemos acá en el estudio Emma, 9 de agosto, en la Casa de los Nadie. Festejamos 2 años Mundo Bullicio. Te queremos ver ahí. Rompiéndola. No sé si puedo. Recopado. Me compré un juego y estoy llegando a la final. Manu, puedo, te aviso. Depilate, por favor, para dale, dale. Me mató Chas. Me compré un juego y estoy viendo si llegué a la final. O sea, qué copado, boludo. La vida de Manuel es así. Eso hace los sábados a la noche. Eso, bueno, yo te admiro que sean los mismos, pero con, bueno, no importa qué hacen. Volvamos. Volvamos. Estemos acá en el piso a Lautaro del Partido Bolo. Lautaro, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bienvenido. Bueno, ya nos conoces, Noelia, Emanuel. Bienvenido, Lautaro. Bueno, Lautaro, contanos un poco Bajemos un poco la música, Mati, gracias, Mati. Y también Mati del otro lado también, ¿eh? Mati, ¿dónde te saludamos? Matías, el operador, saludo, Mati. Después tenemos que tener una charlita. Esa, otra persona. Mira, más que está el novio del otro lado de Noelia, o sea, sí. Qué bueno. Y la novia de Mati, ¿viste? Qué bueno. Que Mati, están prendiendo la estufa hace 2 horas, están solitos, Matías. No. Pensalo, ¿eh? Se iba, ponía un tema de Arjona y se iba, Mati, ¿viste? O sea. El problema no es esperarte, se iba a la mierda. No, bueno, volvemos, aterrizamos de vuelta, estamos en la silla. No, seamos Fury la copa. Bueno, la autora del Partido Obrero, ¿nos has venido a contar un poco la visión del Partido Obrero sobre el recorte presupuestario que está ejerciendo Scioli sobre la comida de los chicos en las escuelas? Sí, exactamente, digamos, es un poco más del ajuste que está aplicando el gobierno kirchnerista y sobre todo en la provincia, que es la larga data, digamos, el recorte presupuestario que se ve en la educación, como está la escuela, por ejemplo, media 16, que hubo una movilización el año pasado, pero esta vez, digamos, se metieron con un tema mucho más profundo, que es el tema de los comedores. Este ajuste que está aplicando Scioli, y el kirchnerismo también, votado por las demás fuerzas políticas, como siempre, va a dejar alrededor de 500.000 chicos afuera, digamos, de lo que son comensales en los comedores escolares. Muchos chicos, es uno de los pilares fundamentales de las familias, los comedores en la escuela. Y esto tiene que ver un poco porque en este contexto de ajuste, de recorte presupuestario, donde más aplican este ajuste sobre los trabajadores y la escuela. Explícanos cómo es el ajuste llevado al plato de comida de los chicos. Bueno, en principio voy a aclarar algo un poco más global. Primero quiero reivindicar algo que había dicho Noelia en el bloque anterior, donde... Sí, bien. Por fin sí, algo, que, ¿no? ¿Alguien que es serio nos dijo algo bien? Vamos, bien. Él está loco también, él cree que es parte que forma parte del Partido Obrero, ¿acordate eso? Acordate. No, sobre el rol también que juega el Estado. El Estado, justamente como dijo ella, yo lo defino en otras palabras, es el que garantiza, digamos, la explotación de una clase dominante sobre la otra. Y esto se evidencia fuertemente. ¿Cómo puede ser un Estado que supuestamente nos representa a todos que va a recortar sobre las mayorías y sobre los hijos de las mayorías? No solo alcanza con esta cuestión del voto, sino que además promete cualquiera. El problema después está la posibilidad de revocarlo si no cumple con lo que dijo en la propaganda política. Ese es el tema. Porque eso es muy bueno lo que dijiste. Yo siempre pienso lo mismo. Vos como político planteas tres ítems. Si yo tengo 4 años y en 3 años no cumplo estos 3, afuera. Exactamente. Bueno, no está esa posibilidad actualmente. Y esto se evidencia porque, bueno, desde el 54% de los votos vienen a hacer un recorte presupuestario en los comedores, dejan 500.000 chicos fuera del circuito escolar de alguna manera, y además también hay una gran mentira con que el Estado se acuerda de la educación cuando los docentes paran por su salario, dicen, no, es un servicio fundamental, los docentes tienen clase, pero ¿dónde está ese servicio fundamental cuando recortan el presupuesto a los chicos en la cuestión edilicia, en la cuestión de los comedores y demás? No quiero ser kirchnerista, y también te pregunto, ¿dónde está Baradel y todos los que hicieron paro? No seguramente la Asamblea por Defensa de la Educación Pública, no los trabajadores de base, las maestras y los maestros de base, pero no, ¿dónde está toda esa gente que los iban a ir a buscar hoy? No están. Bueno, también hay un problema también ahí, ¿no? Como bueno, la gente que tomo otra cosa de lo que dijo Noelia, la voy a citar 2 veces ya. El rol que juega la burocracia sindical también en la sociedad. La burocracia sindical es la misma que sale a luchar por pujas políticas, por presión. Fue también Baradel salió a luchar por una presión que tuvieron los docentes. Y no realmente, no están todos los problemas. Por eso también, bueno, ¿qué perspectiva hay? Bueno, construir una alternativa independiente de la burocracia sindical en los sindicatos. Y también una opción política, hemos venido acá en la campaña electoral a hablar porque también queremos demostrarle a los trabajadores que hay una salida política. Y con respecto a la pregunta anterior que nos debíamos un poco, el problema también surge por el problema de la deuda externa, con el tema de los fondos buitre. La fuga de capitales genera que los dólares se vayan y se desequipare la relación peso-dólar. Entonces los trabajadores tienen menos poder adquisitivo y más con las paritarias a la baja que da el gobierno. Entonces, eso tiene que ver con las familias, con el poder adquisitivo que no puedo comprar, y a su vez, el INDEC, otro instrumento del Estado, si dice que hay una inflación del 30% y los salarios y los presupuestos están atados a una inflación falsa, después, bueno, claro, ahí se baja el poder, la plata real que va para la educación. Explícanos por qué se dice que si hay menos dólares, el peso vale más, o sea, en lo práctico, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de eso? Bueno, en principio que el dólar es la divisa internacional, es el digamos, el patrón de todos los pesos. Digamos, del peso argentino, del peso uruguayo, de demás. Entonces, el Banco Central, cuando le paga una deuda que, entre paréntesis aclaro algo, es una deuda contraída de la dictadura. Ya se pagó 5 veces, pero el problema de la usura del Fondo Monetario Internacional y el Club de París hace que, no puede, digamos, es impagable la deuda. Y además es una deuda contraída por los sectores privados y hoy son pagados por los trabajadores. O mismo en los 90, que fue una deuda que perjudicó a todos los jubilados, que perjudicó a los trabajadores, y hoy con la plata de los jubilados le están pagando la deuda a los empresarios y no está puesta en función de los trabajadores. ¿Por qué crees que no se revisa la cuenta en general? ¿Por qué crees que el gobierno se siente y dice, bueno, vamos a pagar, está bien, pero primero voy a revisar? Bueno, es justamente tercer cita. Y eso que no hablamos antes. Yo estudié historia, hice una gran monografía, estoy muy citando todo el tiempo. No, también tiene que ver. Ah, te pido estudia, en serio. Sí, estudia. Alguien que estudia en el estudio, valga la redundancia. En el estudio, alguien que estudió. Bien ahí. Bueno, además está yendo a la facultad también, pero bueno, está yendo, por lo menos. Pero estudia diseño gráfico. La dejé hace 2 meses. La dejé hace 2 meses. Estudia diseño gráfico, el gordo. Sí, volviendo, ¿por qué no revisa además? Porque en realidad los gobiernos. El Estado es el que garantiza, el gobierno, digamos, ya sea el kirchnerismo, representa la burguesía industrial. Macri representa, por ejemplo, la burguesía inmobiliaria. Bueno, el sector de vina representa el sector sojero. Es decir, previamente, las patronales ponen plata encima para propagandas y demás. Y ya, por ejemplo, Massa no era no conocido y en un mes estuvo cocinando con Maru Botana. Estaba en todos lados. Entonces, bueno, esos sectores ponen a un candidato canchero y demás. Y, aparecen todos los medios, la gente lo elige por las promesas, y después gobiernan para los intereses. Cristina subsidiando a la burguesía inmobiliaria, a la burguesía industrial y demás. Entonces, a Cristina la pusieron para pagar la deuda. Cristina en el 2007 ya fue al Club de París a decir que iba a pagar la deuda antes de asumir la presidencia. Entonces ya estaba un poco definido. Estos gobiernos vienen a pagar la deuda externa. El tema es que pagan la deuda externa con el ajuste, justamente como recién dijiste, a los sectores que más lo necesitan, como la educación, sacándole a los pibes la comida. Yo tengo acá un ¿cómo se dice? Un panfleto. Es medio un antiguo. Un panfleto le es mando. Es muy antiguo. Un volante. Un flyers. Del Partido Obrero, donde quiero que me digas, dice que la ración por chico en los comedores está aumentada a 6 pesos con 30. Sí, exactamente. Estaba... ¿Y qué comen los pibes con esto? ¿Cartón corrugado? ¿Qué comen? Mojado con un poco de agua mineral, gordi. Está más caro. En cartón me parece, está más caro. ¿Es cierto esto? No lo puedo creer, estoy indignada. Bueno, sí es que comen, porque en muchos lugares se suspende completamente y no porque los docentes no lo quieran hacer o los porteros, sino porque algunas no llegan. Qué loco, bueno, ¿no? Eso, Lautaro, cuando a veces habló de la educación, de infraestructura, yo a veces discutía con gente y le decía, bueno, si querés te hago un mini tour por Moreno y vos mismo ves que los pibes secundarios tienen que haber un fit tour y ver qué día, si está cerrado su colegio, tienen que ir a otro colegio a compartir un aula con 20 pibes más, la desconcentración, la falta de interés en el estudio, ¿no? Ahora, ¿qué más que un pibe, en primera instancia, tenga que ir a la escuela a comer? Ya, eso es horrible. Eso habla no muy mal. No cambió nada de los 90 hasta ahora, porque los casos llenan la boca diciendo que cambió todo. No cambió nada, los pibes siguen yendo a las escuelas a comer. Como el tema de los planes. O sea, una cosa, la asignación por hijo me parece que es una medida fantástica, me parece que es muy buena. Se puede ver cosas, pero está muy buena la medida. Y otra cosa son los planes, ¿no? Yo creo que si vos tenés millones de planes dados a una sociedad, eso no dice productividad, eso dice no productividad. Claro. O sea, eso no es trabajo. Eso de seguir sosteniendo a la gente en un stand-by económico y idiosincrasia. O sea, me parece como que también eso demuestra... Está llamando... Altamira, lo está llamando Altamira. Dice, dejá el estudio ya, está diciendo Altamira. Está escuchando Altamira ahora. Bueno, no. Estos 6 pesos con 30 de cada chico tiene el menú. ¿Qué es el menú? ¿En qué consta el menú? Bueno, el menú consta... Tampoco es una comida recontra compleja, sino que consta, bueno, de un mate cocido, de una porción de fideos para comer, una merienda que a veces puede ser leche, que está rebajada con agua, también, digamos, esas cuestiones. Esa merienda simple, no es nada del otro mundo, la comida, y es producto también de este presupuesto paupérrimo que se está otorgando para la educación. Y una medida revolucionaria, ¿no? Quizás no podría ser el Estado poniéndole, debe poner un impuesto, no sé, al campo de 25%, le pone un impuesto del 22%, y que el campo, los excedentes que tenga o la mercadería que tenga, vaya directamente a los comedores. Obvio que estamos hablando que no le den cosas tiradas con Monsanto, ¿no? Tampoco rociado con pesticidas, tampoco que no le den la basura a los pibes. Pero, o sea, hacer un convenio con el agro, ¿no? Reducción de impuestos, haber alguna maniobra. Chicos, Argentina exporta para alimentar a 40 argentinas al año. O sea, nosotros acá tenemos para comer 40 tomates, 40 vacas. El tema y no está. Es la distribución, evidentemente. Ese es el tema, la distribución. Sí, sí, ese exactamente. Lo que nosotros decíamos también, esto era en el 2008, cuando era el boom, cuando fue el problema del campo, que venía por el boom de la soja, digamos. La Argentina tiene todos los recursos habidos y por haber, pero es justamente en la administración donde está el problema. ¿Quién gobierna? ¿Gobierna para qué está el gobierno? ¿Para pagar la deuda externa o para representar, aunque sea la mayoría, ni siquiera te digo la claro. minoría, ya la mayoría estamos hablando? Claro. Bueno, no es así. Digamos, es una. Nosotros planteamos del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, primero, terminar con los subsidios millonarios a los empresarios de tipo de Pedraza, todo tipo de empresarios que se comen la plata, y queremos que venga y se invierta en la educación, en la salud, en el transporte, y haya una gestión obrera realmente. No basta con decir, ustedes tienen que mandar esto para allá, esto para acá, sino también nos presentamos con una opción política. Es decir, si, como están diciendo ustedes, si Mariano West no va a hacerse cargo de los colegios destruidos, que se vaya, porque hay gente que quiere hacer cosas, claro, como el Partido de la Frente de Izquierda, entonces si no lo van a hacer, váyanse, queremos estar nosotros. Pero justamente con una alternativa política y un plan de lucha. ¿Y ustedes qué harían con esto? Primero te quiero decir algo, te dejo la pregunta de qué harían ustedes con esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo manejarían? Primero ahora una afirmación. Creo que ustedes han ganado mucho lugar dentro de los sindicatos porque realmente el trabajador se dio cuenta quién era su delegado peronista, y realmente ustedes, o sea, siempre estuvieron del lado del trabajador, y esto lo hemos hablado con vos, o sea, que yo no soy partidario, nada, o sea, pero sí reconozco que la lucha ya vienen llevando ustedes, están del lado del obrero, vamos a decirle. Para mí que ustedes empezaron a tener más visibilidad en el momento que el peronismo empezó a caer su credibilidad, vamos a decirle. Exactamente, como sí. Como una visión que tengo, sí, ¿no? Sí, como sí, una observación. Sí, de hecho, en nuestro periódico que sacamos semanalmente en Prensa Obrera, mencionamos justamente que el obrero peronista está saltando la cerca, porque en sí el peronismo no tiene más nada que darle a la clase obrera. Ya está. Es decir, aquel peronista, en sí el peronista, o el obrero, mejor dicho, reclamaba por cosas justas, 6 horas de trabajo, el voto femenino, mejoras en las condiciones laborales, que el peronismo supo tomar, supo otorgarle y ganarse al movimiento obrero. Bueno, hoy pasa lo contrario, el movimiento obrero está dando un salto político, porque el peronismo representado quién, en Cristina, que está aplicando un ajuste, tarifazos, que paga la deuda y a los bonistas que están vaciando el país, Massa, que digamos, está aplicando. Y vos sos muy loco, ¿no? Porque último yo te digo, mira, Lautaro, no tengo plata. Mira, loco, perdoname, no te puedo pagar nada porque la verdad es que no tengo plata. Pero cuando por otro lado me ves en el shopping de Nine, de Moreno, con la tarjeta de crédito dorada, gastándome todo el sueldo, vos decís, loco, pero ¿cómo tenés plata para esto y para esto no tenés plata, ojalá, no? Ojalá. Acá estamos hablando de son 500.000 chicos que tienen que comer. O sea, no estamos hablando que es. Yo el otro día escuchaba países que han sacado de la pobreza. China sacó a 40 millones de personas en 2 años, así, 3 años. Es decir, somos nosotros 40 millones de personas. Brasil sacó a millones de la pobreza. Entonces, como que a mí siempre me queda no más que una duda, es la certeza que acá hay maldad de por medio, ¿no? Porque, o sea, darle a los pibes 6 pesos por 30, agua diluida y la porquería que le deben dar, son una basura, me parece. ¿No? Gabriel del Río me parece que tendría que como. ¿Sigue estando Gabriel del Río? Sí, sí, sí. Y bueno no tiene tipo solamente este tema, sino el tema de las escuelas destruidas también. Que además vos encima. El presupuesto que no llegó. Hasta incluso es muy cínico, porque no es que solamente la educación pública está destruida, sino que además hay subsidios a las escuelas privadas al 100%. Claro. Se entiende el problema, digamos. Es un problema gravísimo. Y ¿por qué también venimos a la radio, más allá de la buena onda y que siempre nos invitan a hablar y pasar un lindo momento? Es también para, como fuerza independiente, o sea, esto que te digo de que no tenemos un techín atrás, una burguesía inmobiliaria que nos banca las campañas, que nos banca las luchas, sino que somos independientes y venimos a medio del mismo tipo, es plantear justamente un plan de lucha, asambleas abiertas en las escuelas para que los mismos, porque nosotros podemos dar un puntapié, queremos que los trabajadores discutan nuestro plan de lucha y lo puedan llevar adelante, que sea de conjunto una salida ante la crisis y el ajuste del gobierno. ¿Y cómo lo harían eso ustedes? Bueno, esto lo venimos haciendo, digamos, todos los días. No, ¿cómo? Por ejemplo, esto, lo de los pibes coman, por ejemplo. O sea, ¿cómo el Partido Obrero, qué plantearían? O sea, por ejemplo, yo te acabo de decir, ir al agro y decirle, bueno, muchacho, pagan menos impuestos y me dan comida, no sé. Igual está bueno que no haya más pibes que vayan a comer al colegio, ¿no? Pero mientras tanto. Claro, sí, sí. No, mientras tanto sería, digamos, exigirle al gobierno y por medio de los métodos que tienen los trabajadores, y esto se evidenció en los 90, en el 2001, con, digamos, las movilizaciones, asambleas que digamos que apoyen una movilización, y exigirle al consejo escolar que dé un presupuesto, que tiene que haber un presupuesto porque plata hay, y que se destine, ¿no es cierto?, a las escuelas. Si está en la posibilidad de decir, bueno, no hay plata, bueno, que las empresas agro o cualquier tipo de empresa abran los libros negros, los libros contables. Que abran los libros contables financiera. A ver cuánto hay de plata, si se cobran los impuestos. Pero ahí está lo que vos decías antes, ¿no? ¿Por qué no se revisa? Para mí no se revisa porque, o sea, hay mucha gente involucrada en la deuda y vos me gente que decirle, no sé, a Techín, a un montón de gente, decirle, bueno, monstruo, ahora vos tenés que pagar. Yo creo que no va a haber un 20 de diciembre, va a haber 20 de diciembre todos los días, bueno, van a prender fuego el país. Y hoy yo prefiero morir así de última, o por lo menos luchando de esa manera, y no esta falsa revolución por Twitter que vivimos todo el tiempo, ¿me entendés? Porque el otro día me enteré, por ejemplo, hablando de los hombres de Moreno, en la Plaza Moreno, por abajo de la plaza pasa el segundo acueducto más grande de agua potable de Argentina. Ah, mirá vos. Y en Nestlé, el Moreno saca 1 millón de litros de agua por día para envasar y vender, puede estar el segundo acueducto más grande, y paga impuesto de monotributo. Entonces voy a decir, no hay que irnos, no sé, a otro lado. Acá en Moreno tenemos el segundo lugar con más agua de Argentina, agua potable de Argentina, y Nescré saca 1 millón de litros de agua por día, y ustedes lo han vivido del barrio, que no hay agua en verano, que se corta el agua, que a veces te mandan el agua podrida, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, en la Ribera, los compañeros del Polo Obrero han salido a movilizar porque vivir a los compañeros vienen a la orilla del río Reconquista y sufren una contaminación terrible. Además hay una cuestión, para extraer los pozos, digamos, de agua, tenés que hacerlo a 60 metros el pozo, y las casas no tienen más de, ¿cuántos metros va a tener un terreno? 30 metros, sí, como 30. Mucho, bueno, todo eso es parte de una lucha que se está dando por las viviendas. Son condiciones muy insalubres que viven los vecinos, y también la cuestión de salud, porque de hecho no cobrarle a estos empresarios, pero sí cobrar el impuesto a la ganancia si ganás un poco de más, o sea, y no estoy diciendo un tipo que, bueno, que qué sé yo, tiene una empresa, una pequeña empresa, ¿no? Un obrero que gana 8 o 10 lucas, impuesto al salario. Y si no, no te alcanza. Entonces tenés, claro, que estar ahí contando. Y al Nescré le permitimos que chupe 1 millón de litros de agua por día y pague monotributo. No es. Sí, yo quiero hacer una pregunta un poco, pero bueno, para salir del tema local también, porque ya sabemos cómo vivimos todos. Bien, obvio. En tu discurso, yo noto, te lo pregunto a buena leche, ¿no? No lo pelees, no lo pelees. Noto mucho gobierno. ¿Se puede hablar de Estado también? ¿Vos no crees que hay como una organización, digamos, hay una estructura estatal que funciona así, y sea cual sea el gobierno que esté en el trono del Estado, siempre va a ser el mismo circuito? O sea, ¿no creen que, como yo planteé en el bloque anterior, tal vez deberían desarmar el Estado como estructura y montar otro tipo de organización? Bueno, sí, completamente. Es como vos estás diciendo. Nosotros, bueno, hemos editado un montón de libros que hablan justamente de eso, pero sí, responsabilizamos al Estado. Mencionamos al gobierno porque es la cara visible del Estado, pero el Estado es, a su vez, no solo el gobierno, la burocracia también es parte del Estado, las Fuerzas Armadas es parte del Estado, como decía Javier, vos no votás no votás quién va a ser el comisario, que en definitiva termina reprimiendo a los pibes en los barrios, claro, o pone a Milani, un ex dictador supuestamente en un periodo democrático. No elegís ni el sacerdote de tu parroquia, en el sentido, el Estado, hay que derrumbar dos cuestiones de teorías de la escuela, que el Estado no son todos, y el Estado tampoco estuvo siempre. El Estado aparece el Estado aparece justamente para garantizarle a la clase dominante la explotación de la clase sobre la otra. Por eso lo quería explicar antes yo. Exactamente. Por eso mismo nosotros queremos primero la estatización del la estatización, por ejemplo, de los ferrocarriles, del comercio exterior y demás, pero bajo control obrero, en una transición de disgregar al Estado y construir un gobierno obrero. Pero así, ya en sí, cuando el gobierno obrero esté, el Estado se va a caer, porque el Estado justamente es un instrumento de opresión. Entonces, pero en esta instancia, como no podemos planificar sobre las nubes, es decir, no podemos planificar en base a que no esté el Estado, tenemos que el Estado pague la crisis, que el gobierno que sea, el de Menem, de la Rúa, el de Dualde, el que sea, pague la crisis, porque es el mismo Estado, por ejemplo, que contrajo la deuda. Y fíjate, comento lo último, si quieren hacer una pregunta más, es que la deuda se estatiza. La deuda era privada y se estatiza ahí, con donde el Estado entra para... Pero justamente se estatiza para que la paguemos nosotros mediante el aumento del boleto, el recorte al... Yo estamos hablando de o sea, la dictadura, ¿no? Cuando se estatiza la deuda. El recorte del presupuesto de las escuelas, de los comedores. Entonces, ¿cuál es la salida como para ir cerrando del Partido Obrero? Digamos, ¿quién tiene que pagar? ¿Cómo se pagaría la deuda? Porque ya la decisión de pagarla está. Ya no podemos dar vuelta atrás. Lamentablemente, la señora presidenta dijo que hay que pagarla. En este caso, que bueno, hay que pagarla sí o sí. ¿Quién la paga? ¿Cómo la pagamos? Bueno, en principio, que la paguen los que la contrajeron. Bien, buen punto. Pero igualmente, Macri. Nosotros no queremos pagar la deuda externa. Nosotros queremos llamar un referendo y que la gente elija si quiere pagar la deuda externa o no. En Irlanda se hizo y el 90% votó que no. Porque además, el problema de la deuda es que son nuestros recursos. Por más que la pague el empresario claro, a su vez es dueño de nuestros recursos. Por supuesto. Entonces llamamos nosotros al no pago de la deuda externa. Un plebiscito también se podría hacer para preguntar a la gente si está de acuerdo en hacerlo o no hacerlo también. ¿Se puede, en el caso de que la gente decida que tiene que pagarla el que la contrajo, se puede, por ejemplo, dicen que es Macri. Yo la verdad no tengo ni idea. ¿Se puede pasar esta deuda a cuenta de Macri para que él la tenga que pagar? ¿Y no los demás? ¿Se puede hacer eso? Sí, se podría, eventualmente habría que evaluar, habría que hacer un buen curso de economía, pero de todos modos era como lo que decía un poco anteriormente, es que tampoco queremos pagarla porque es una deuda legítima, es decir, que si bien la paga el privado, pero el privado la va a pagar a costa de la explotación de sus empleados también. Claro. Ese es el gran problema que está. Lo que pasa es que no se separa lo que es privado y del Estado. Entonces, si se separaría la deuda privada de lo que es el Estado, sería diferente. Igual, para que pase todo eso, tiene que ser un gobierno obrero, trabajador, o con un poco de sentido común, por lo menos. Claro. ¿No? O sea, pues es como decís vos, el impuesto al salario, los kirchneristas ni bajan a dar quórum cuando tienen que debatirlo, ni bajan. Yo la verdad que yo no puedo creer el fanatismo, cómo lleva un montón de gente a valorar estas cosas, ¿no? La ley de RT, el proyecto X, no bajan a dar quórum para el salario. Viste, vos decís, pero... Perón se pegaría un tiro en la cabeza 4 veces. No, sí. Y fíjate una cuestión más. Nosotros entendemos lo siguiente, que en el mientras tanto, hay que organizar. Primero hay que sacar a la burocracia sindical de los sindicatos fundamentales. Que la clase obrera haga una experiencia, esto como decías, de gestión. Que, por ejemplo, que gestione los sindicatos. O sea, que sean sindicatos independientes de la burocracia sindical y las patronales. Después nosotros también entendemos que hay que utilizar las herramientas del Estado, como por ejemplo la banca que tiene Pitrola, para presentar proyectos en contra del ajuste, como el boleto educativo gratuito, que es un boleto gratuito para todos los niveles. Y justamente hay que acompañarlo por medio de la movilización, porque si entendemos que el Estado es un instrumento de opresión, nosotros lo contrarrestamos con movilizaciones y con organización popular. Pero tengo una pregunta. ¿Ustedes presentan un proyecto para decir que no o presentan un proyecto para decir que no y acá tienen otro para hacer? Bueno, el con respecto a la deuda... Sí, es mi pregunta a Chiche Heblum, así de bueno, pregunta hiriente. Obviamente nosotros planteamos el no pago de la deuda externa y planteamos pero yo lo que voy es, además de ustedes decir no, sí, o sí, sea, tienen un proyecto, una... Sí. Claro, eso. Nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores. Listo, ahí está. Esa es la gran cuestión, digamos. Pero entendemos que en el medio, como no es estática la cuestión, que se hace una cosa y de otro sale otra, sino que en el medio un montón... En el medio de esto, inevitablemente, se va a dar una lucha a los trabajadores. Y te comento lo último, en el 2002, cuando Altamira era legislador de la provincia, planteó una ley de 6 horas para el subte, que era insalubre trabajar en el subte tantas horas porque traía un montón de problemas a los obreros. En base a la organización se planteó, bueno, si hay despedidos y si hay gente con mucha carga horaria, bueno, trabajan 8 horas, Javier trabaja 6, Noelia trabaja 6, trabajo 6 horas yo, y esas 2 horas que no cubres, un nuevo puesto de trabajo. Claro. Solucionaba el problema de la desocupación. No, eso vino a sacar la flexibilización laboral, ¿no? Claro. Altamira lo presentó, obviamente se lo rechazaron. Y después, por medio de un paro general que hicieron los trabajadores del subte, se logró aprobar y los trabajadores trabajan 6 horas. Entonces, esa es la salida que entendemos. Presentar un proyecto, pero acompañándolo con la movilización de los trabajadores. Del cuerpo. Y el cuerpo, exactamente. Bueno, chicos, hay una pregunta más, pero tenemos que ir, ya nos repasamos. La última pregunta es si tienen, no sé, van a hacer alguna movilización, se van a estar presentando, tienen asambleas, algo que quieras anunciar. Bueno, en principio este martes 15... vendría Altamira Moreno a presentar las resoluciones. ¿Está confirmado? Sí, sí, wow. Porque estamos, el lugar está confirmado. Todas groupies gritando en Altamira, ¿viste? Con la remera de la voz comunista. Desagradable. Bueno, buena foto, che, buena foto. Sí, sí. Bueno, vendría Altamira el martes 15 a las 18 horas. Estamos viendo de dónde, si capaz en el Colegio San José o en algún otro lugar. Obviamente están todos invitados, son las resoluciones del Congreso. El Congreso es un Congreso, es el partido todos los años, todos los militantes eligen sus delegados y votan y discuten un programa. En base a eso sacamos un pequeño librito. Y también, bueno, en Capital está la lucha de los trabajadores de Cables Lear, como se dio la lucha de los trabajadores Gestamp. Y obviamente vamos a estar avisando por todas las redes posibles, seguramente en otros programas aquí también en la radio y en la plaza también con las mesitas de agitación. Invitando a las movilizaciones, apoyando a los trabajadores de Cables Lear. Bueno, Lautaro, muchas gracias por haber venido a compartir la información con nosotros. Y, por ejemplo, si hay una persona que quiere estar en el Partido Obrero, ¿dónde se juntan? ¿Qué día? ¿Cómo es el tema para que alguien se pueda acercar? Bueno, sí, a participar. Tenemos un local en Buchar 70 entre Alcorta y Mitre. Pueden acercarse en cualquier momento. De todos modos, estamos haciendo mesas de agitación en la plaza. Mesa de agitación. Bueno. También, bueno, en Instituto Rojas, en la Universidad de Moreno, en Cruce Castelar los sábados a la mañana. Se pueden venir, sumarse, venir a discutir. Así que, entendiendo que estamos en un contexto donde los obreros peronistas están viniendo a la izquierda, bienvenido sea el debate para construir una salida socialista de la crisis. Yo creo que ni Altamira se lo imaginó en su momento la repercusión que iba a tener hoy el Partido Obrero. O sea, para mí la cagada que tiene, que están tildados, y esto te digo con todo respeto, de como ya demasiado zurdo y demasiado problemático, conflictivo. Pero en el fondo, o sea, están defendiendo al trabajador que nadie está defendiéndolo. Eso es verdad. Bueno, nos vamos. Lautaro. Dale, loco, bueno. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Dale. Mati, sacalo al aire. La misión del medio es acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Pasalaonda.com.ar. Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Vicio. ¡Aquí estamos! Pasaba noche y día quejándote de todo. Sabes bien que hay una mafia que tenemos que bajar. Con flores fluorescentes y patitas de colores que amanece a la cabeza. Colaste de todo. Bye. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 78. Bueno, Nacho, te mandamos un beso muy grande en la nuca. La verdad que debe estar contento en su casa, ganó Argentina, acá, Argentine. Sí, acá Emma te manda una nalgadita, dice. Una nalgadita, ¿saben que por qué es Argentina? Capaz. ¿Eh? Por la plata, por el material plata, Argentum. Plata. Este chabón me viene a decir algo que lo aprendí en cuarto grado, boludo. Bueno, me quedé en quinto, ¿cuál es? Por eso cargo en el cuarto, ¿viste? Él sabe leer con dos cifras, Bueno, hemos... cualquiera. Bueno, pero mantuvimos seriedad bastante en algunas partes del programa. Viste que te dije, no lo llevamos a la fiesta de hoy a la noche, te dije, no lo llevemos porque es impresentable. O sea, no, llévalo. ¿Hay fiesta de hoy a la noche? ¿A dónde? Pinta la noche, Pasa que él se queda en la casa jugando a la Play y eso le hice fiesta, boludo. ¿Entendés? Bueno, se queda con un bagio multifruta porque es re loco, ¿no? De naranja, sí, por menos. Emma, multifruta. Sí, la fiesta, sí. Dale. Vamos a ir a la corriente. Sí. Hablando de fiesta, ¿puedo pasar la fecha para el 26 de julio? All right. Sábado 26 de julio, en Rock a Beneficio, en vivo, con Pezones Cardoso, V17, 3MC Blues y más artistas. Acercate a la Plaza Municipal de Loma de Zamora, Plaza San Martiniana. Victorio Griesa, no, Grieguera. Grieza. ¿Quién es Grieza? ¿Quién es Grieza? De 3 a 7 de la tarde. Pero Grieza es el amigo Cristina, seguramente. Pero por eso está de joda porque dice lo que voy a ganar con estos boluditos. Y ahí... No, viene para ver con qué parte del país se queda, ya literalmente. ¿Sabes qué me gusta de este país, Abrer? Acérquense de 3 a 7 de la tarde. ¿Sabes con un alimento no perecedero, ropa infantil o un juguete? Espera, en serio, ¿qué hay que llevar? ¿Que no se entendió? Alimento no perecedero, y porque me interrumpió. Ropa infantil o un juguete. Es a beneficio para los chicos del hogar infantil Pereira. Sí, vaya. Recordamos, ¿no? La tragedia que está sufriendo el litoral argentino con las inundaciones, más de 7.000 evacuados. Supuestamente, bueno, siempre la versión oficial es por las extensas lluvias que había un poco tiempo. Esa es como la versión oficial, ¿no? Después mucha gente está diciendo que el problema que hay también es que el otro día escuchaba la versión del oficialismo. A ver, ¿cuál es? ¿Por qué se dan estos casos de inundación tan grandes? Porque los golpistas, no, ¿qué están diciendo? No, mira lo que dicen los tipos. Dice que los chacareros, los estancieros, para no alterar sus cultivos, desvían ríos. O traen ríos, brazos de ríos, claro, a sus lugares. Entonces, como hay tantos ríos clandestinos, ilegales, hechos en territorios privados, eso es lo que causa las inundaciones. Habría que ver. Yo, viniendo al oficialismo, no creo mucho, porque viste cuando te dicen que buen pero día... ponele que sea un poco verdad, ponele que eso agudice un poco el tema, ¿no? Pero siempre esta cosa, ¿no?, que tiene kirchnerismo, y a mí me encanta porque lo puedes ver en cualquier ejemplo. ¿Cómo te echa la culpa a vos? O sea, la culpa es porque vos hiciste un río en tu territorio. O sea, yo no te controlo, yo no veo que hagas un río, no, nada, pero claro, es tu culpa. Claro, claro. O sea, es tu culpa. Vos hiciste lo que quisiste, ¿viste? Claro, pero el rol supervisor del Estado que debería estar presente no está, porque si alguien hace un río, porque no es que, bueno, ponga una plantita en la vereda. O sea, haces un río privado, ¿entendés? Claro. Como pasa en el Tigre también, claro, ¿no? Claro, eso tiene, digamos, una supervisión municipal. O sea, hay gente que está... Es un tongo para muchos. Claro, pero ellos nunca vieron nada. Recién ahora porque se inundaron todos los pobres encima, porque los ricos no se inundan. Y también recordar, ¿no? La mano, la gran mano de la soja, ¿no? Deforestando todo, sacando todo. El monstruo de Monsanto de la soja, sacando todo. Igual estaría bueno ver, ¿no? Si la gente recibió ayuda. Yo creo que con el tema de Mundial, ahora encima Mundial, en la semifinal. Ay, no seas agreta, Javi. Pasamos a la semifinal. ¿Qué corta mambo? O sea, hizo un re gol el Pipa de Wine. Qué buen apodo que tiene, ¿no? Hizo un re golazo. Y vos me salís con esta gente inundada que encima está allá en el litoral, que está re lejos de acá. Basta. Encima están más cerca de Brasil ellos. Ellos están más cerca de Brasil en realidad. Claro, no seas golpista. No seas qué todo negativo. Hermosa, ¿Qué sos de TN? ¿Sos Nelson Castro? ¿Eh? No, que yo te escuché un kirchnerista que discutía con otro y le decía que el otro le decía que Chaco era estaba mal, que Chaco había pobreza, sí. ¿Eh? Y el kirchnerista le decía, vos estás mintiendo. Yo estuve en Chaco la semana pasada, un lugar hermoso, que hay de todo. Ay, no, y el no, tipo, no, te no, juro, no, yo no. Dije, yo a veces pienso que recién dije a Lautaro, ¿no? El fanatismo, cómo te lleva a defender cosas indefendibles. El tipo diciendo que Chaco era un golazo, que no. Chaco era lo mejor, que había crecido, que no había pobreza, que había infraestructura. O sea, el hermano de Capitanich... Al impenetrable, flaco, y fíjate cómo viven. No, imagínate vos que no tienen agua potable, y a vos te acercan el agua a tu casa, y el que tiene la concesión de esa fábrica de agua y distribución de agua es el hermano de Capitanich. O sea, imagínate, ¿no? O sea, andá pensando en irte, porque no la vas a pasar bien, pobre gente. No, pero estamos perfectos. ¿Para cuándo vamos a vivir un Estado, un gobierno que... Los dirigentes políticos están a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque yo no puedo creer un tipo con la gestión que tuvo Capitanich en el Chaco, con la desidia que es el Chaco, que yo lo conozco personalmente al Chaco, y conozco la casa del hermano de Capitanich también. O sea, ¿cómo un tipo puede ser jefe de gabinete? Y bueno, justamente eso habla del amiguismo. Eso habla del amiguismo. Y eso habla que estás bien en tu trabajo que estás haciendo, ¿no? El Estado te necesita también para ponele, seguir explotando. Claro. Pero eso porque no lo siguieron dejando a Menem en el gobierno, porque no pasaría eso si tuviera a Menem en el gobierno. Chabón defiende a Menem. Se iba a la mierda, chabón. El chabón tiene 15 años y defiende a Menem. No, mi vieja me encantaba con Menem, se fue a Bucio. Sí. A Bucio se fue con Menem. No lo dejaron poner el cohete en la luna para volver a Japón en 2 minutos, por favor. Recordemos que Menem está en el frente para la victoria, ¿no? Recordemos, claro, eso es re loco. Eso es re loco. Para los K que siempre dicen que, bueno, toman de referencia lo peor de los 90 y que ahora estamos bien. Me parece que ese tipo llamado Carlos ahora está con ustedes, les diría. Sí, yo para mí algo que siempre reflexiono yo, ¿no? Es el hecho de que, vuelvo a repetir de vuelta, ¿no? Cómo el fanatismo te lleva a defender cuestiones indefendibles, ¿no? O sea, el kirchnerismo todo el tiempo atacando a los 90, a los 90, y ellos tienen en sus bancas a Menem. No lo nombremos mucho, a ver si se corta, explota algo, se corta la luz, ¿viste? Tratá de no nombrarlo. Ay, gente hermosa que nos gobierna, gente linda, gente que fueron votadas por todos nosotros. Divino. Bueno, hoy el mundo ya estamos terminando, ya estamos tirando la toalla. Me parece, no sé si viene Aguas Fuertes, 2:40, pero fuimos... Ah, compañero de clase también salió al aire, me parece. Compañero no de clase. No sabemos, como, bueno, siguiendo, hoy tuvimos una teoría básica, que es que estamos en un loquero y que todos cumplimos un rol. No sabemos si los demás locos van a venir o no van a venir. No sabemos nada. Eso no sabemos si es total. Día también que vengan nosotros locos, porque nos están separando por días, así, por sesiones, ¿no? Así. Claro. Pero, o seremos tan peligrosos que nadie quiera acercarse. No, pero me encanta esa la que dijiste, ¿eh? Quizás no estamos creyendo nuestro propio personaje y estamos acá claro. Como jugando a algo que no somos, Mati, ¿no? Mati cree que es un operador. Que en definitiva también claro. Estamos jugando, ¿no? En la vida real jugamos a hacer cosas que quizás quisiéramos ser, ¿no? Y a veces como no nos Matrix, sale. No, tipo Matrix, ¿viste? Todos pero pasamos... para la mierda. Pero, no está Trinity. Estoy yo. O sea que es tercermundista, totalmente desguazado, presos de la deuda externa. Para el orto. Sí. Era Trinity de nuestra. Tristri, bueno. Yo soy Tristri. Soy Tristri. Bueno, gente, hemos llegado al fin del mundo bullicio. Mati, muchas gracias por estar apretando botones como un campeón. Gracias, Emma. De muchas nada. Gracias. Los Salvajes, lunes a las 10. Lunes a las 10 de la noche y hasta las 11. Acá en FM Moreno. ¿Qué pasó? ¿Me decís la hora? Sí, no tengo ni idea de la hora, chicos, quiero saber. ¿Así no, me no, no, oficio o no? 11:30. 11:30, son 11:30, ya nos estamos yendo. Ahora hacemos un asadito y nos vamos. Noé, muchas gracias por venir. Yo pensé que iba a ser solo el programa con Mati. Jamás fallaría, menos por un partido. Todo bien, con Argentina vamos, la selección. Yo sí sabía que no los tenis iban a andar mal, me quedaba en mi casa. Ah, recopado, chaval. Recopado total. Bueno, quiero, antes de irnos, quiero mandarle un saludito a mi mamá que nos está viendo, que le prometí un beso radial. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, gracias por soportarnos un episodio más. Le mandamos un saludo a Pablo El Sodero, un vecino que quizás está con Mauricio escuchando. Le mandamos un saludo al Bachillerato Popular del Cañón, a la gente de Casasco, a Cari y a toda la gente que siempre no se hace el aguante y después te dice, ustedes son los loquitos, ustedes zurditos, son esos loquitos. Locos, sí, somos nosotros. ¿Cuál es? Buenas tardes, somos y yo nosotros. Me mando un saludo a mí mismo por radio. Ahí que está. Nadie me lo manda, me mando ahí yo. Está. Y yo le mando un saludo a mi sobrino que es su cumpleaños y ya me estoy yendo a su cumpleaños. Chicos, buenas tardes, gracias Fede Moreno por edición número 78. Y acuérdense que el sábado 9 de agosto estamos en la Casa de los Nadies festejando los 2 años de Mundo Bullicio. Bailongo Pachanga, chau, buenas tardes, nos estamos oliendo. Chau, chi. Chau. Delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré 2 delfines.